de Tandil. En la vecina ciudad serrana hay una protesta, podríamos decir, de alumnos de la Facultad de Arte de la UNICEN, y ellos quieren expresar qué es el reclamo o cuál es el reclamo que están haciendo. Lucas Máximo está del otro lado. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ayúdame. ¿Lucas es tu nombre o tu apellido? Lucas es mi nombre. Bien. Bueno, Lucas, comentanos acerca de los reclamos. Bueno, este reclamo arranca en el mes de mayo. Nuestro reclamo tiene que ver con un déficit presupuestario que nosotros estamos viendo en la facultad, que no llega a cubrir los gastos que tienen que ver con equipamiento para la carrera de cine y lo que tiene que ver también con espacios para poder cursar apropiadamente la carrera, ¿no es cierto? Estamos siendo alrededor de 300 alumnos que estamos cursando en 4 o 5 aulas. Vemos también que el edificio en el que estamos cursando actualmente tiene bastante precario. El edificio es un edificio de mediados de siglo que funcionó como un hotel y que ha sido refaccionado como una universidad, y por lo tanto los espacios funcionan ahora como aulas. Pero no deja de ser un edificio viejo que no ha sido refaccionado con el tiempo y tiene algunas carencias. Tenemos algunos problemas en los techos, algunos de murciélagos también que vuelan 2x3, mucha suciedad. En fin, tiene que ver más que nada con el espacio, con el equipamiento para la carrera de cine y con una participación democrática para los planes de estudio. Uh-huh. Lucas, ¿qué otras carreras incluye la Facultad de Arte? ¿Solo arte? ¿Solo cine, claro, digo? Lucas, ¿estás ahí? Sí, decime. Que nos ilustrara si es solo cine o hay otra especialidad. No, en esta facultad funciona la carrera de realización audiovisual, que es la carrera de cine, y la carrera de licenciatura en teatro. Las dos carreras funcionan. ¿Y la otra carrera en qué situación está? ¿Cómo? La carrera de teatro, ¿en qué situación está en cuanto a la provisión de elementos y demás? Mira, en cuanto a la provisión de elementos, más que nada tiene que ver la carrera de cine, ¿no es cierto? Puesto que se utilizan elementos por ahí muy caros, ¿no? Una cámara de video muy de alta, de última generación, por ejemplo, suelen ser muy caras, o los faros halógenos de luces y cables, y todos esos elementos son elementos muy caros. Lo cierto es que las dos carreras compartimos el mismo edificio, y los estudiantes de teatro, al hacer actividades que tienen que ver con todo un movimiento corporal y de expresión, necesitan de espacios amplios. Nosotros estamos cursando en aulas, por ejemplo, en este momento estoy en un aula que debe tener 8 metros por 4, no es un aula grande, sabiendo que funcionan en la carrera de teatro de grupos de alrededor de 20 alumnos, lo cual no es muy cómodo para desplazarse libremente por el espacio y tener una comodidad, ¿cierto? Lucas, lo último que te pregunto entonces es, ¿desde cuándo están haciendo esta medida? ¿Si los ha recibido el rector o cómo piensan seguir? La medida empezó, bueno, mañana va a ser una semana. Nosotros llegamos el jueves a la mañana a las instalaciones de la universidad. Estamos en lo que es la sede de la Universidad Nacional del Centro, ¿no es cierto? Que tiene diferentes subsedes, como el campus, por ejemplo, bueno, la barría en azul, ¿no es cierto? Nosotros estamos en la sede de la universidad, estamos en el tercer piso. Nuestra toma corresponde a todo lo que es el tercer piso, donde no solamente funciona la Facultad de Arte, sino también dependencias de las facultades de Ciencias Humanas y la Universidad de Adultos Mayores. En este momento estamos esperando la respuesta de las autoridades de la facultad. El decano y vicedecano Carlos Catalano y Mario Valiente todavía no han respondido que sí o que no al llamado que hicimos de diálogo, que está previsto para el martes 12 de octubre de la semana que viene a las 17 horas. todavía han recibido, o sea, han enviado un mail, perdón, diciendo que habían recibido la invitación que nosotros habíamos hecho, pero no dijeron ni la negativa ni la positiva en la invitación. Asimismo, también los invitamos, bueno, a ellos, que son las dos máximas autoridades de la facultad, a los medios de acá de Tandil y al rector y al vicerrector de la universidad, para que también pudieran sentarse a dialogar con nosotros y para que este conflicto tenga un desenlace que tenga un consenso mayoritario entre todas las partes. Bien, Lucas, te agradecemos muchísimo este tiempo y seguiremos de cerca a ver cómo avanza este conflicto y ojalá se solucione. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Lucas Máximo.